Desde los tambores africanos utilizados para seducir a los dioses, hasta la moderna guitarra eléctrica, la música evolucionó hasta transformarse en el arte más generalizado de todos. ¡Cumbia villera! Aunque algunos persistan en retroceder. Columna de música en el Gran Pez. Escuchando uno de los primeros cortes del último disco de los Foo Fighters, el disco se llama Wasting Light. Se ha salido a la venta y a conocimiento público hace dos semanas. En realidad, este último martes, no, la anterior, que no te podría decir exactamente qué fecha fue porque ahora no lo tengo, pero si hoy es 23, ya te lo digo. El martes 25, mira. 26 menos 14 fue. No, 25 me estoy tocando. 12. 25 martes, menos 3, ¿cuánto es? Martes 12 de abril ha hecho público Foo Fighters ese trabajo, sí. Que la verdad que yo he escuchado hace rato, y tiene discos muy desparejos la banda. Tiene discos como algunos muy rockeros, otros medio música así post-punk, por así decirlo. Y después tiene algunos discos que son mucho más vendibles, digamos, mucho más metido con melodías más poperas, algunos discos más oscuros, pero... cada disco es diferente. Acá creo yo que han hecho una mezcla de todo. Hay algunos temas que son hiper pegadizos, otros que tienen más que ver con la estructura que ellos hicieron después de la separación de Nirvana y demás, que inclusive fueron casi creadores de un género en aquel entonces. Después, bueno, como decimos, se han ido convirtiendo a otras cosas. Pero este tema que escuchamos, la verdad que está buenísimo. Me parece que es una buena síntesis de lo que es Foo Fighters en realidad. Mezcla de melodías pegadizas, pero con una... base hiper power potente, bien rockera, las voces así casi gritadas, y algo que quizá no tiene en estructura, quiero decir, tanto que ver con el rock, ¿no? Bases un poco más trabadas, cosas diferentes, pero bueno, estábamos escuchando Rogue, decimos, tema que presentamos ya la semana pasada como uno de los cortes de este nuevo disco. Lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con una época bastante más lejana de los Foo Fighters. Acá interviene Lemmy, el cantante de Motorhead, pero escuchémoslo, ella es casi rozando el heavy metal esto. El tema se llama White Limo, es el track número 4 del nuevo disco de los Foo Fighters. Thank you. escuchamos White Limo, el track número 4 del nuevo disco de, sí, de la Foo Fighters. Estás un poco despeinado, Pablo. Ideal para reflexionar sobre tu vida, Tima, ¿no? Sí. Bueno, es así, es un poco... Y acá vienen todos los desmanes sociales que tenemos. Y bueno, pero no es el tema más representativo del disco, pero sí forma parte de él y por algo lo deben haber hecho, por algo lo deben haber incluido. Quisieron mostrar algo más, sí, digamos, seguro. como que no están quizá tan comerciales como otras épocas, como otros discos. Pero así todo, este es uno de los cortes del disco, inclusive fue el primer video de este disco, fue este track, o sea que es algo medio raro, donde también participa, decíamos, el cantante de Motorhead. Hay una cosa medio extraña, el video está bueno. White Limo se llama, para quien quiera buscarlo por ahí. Siguiendo un poco ya con otro track, con el track número 7 de este disco, y ahora nos vamos un poquito más tranquilos. Sigue siendo rock, por supuesto, los Foo Fighters nos van a mostrar otra cosa. Siguen las guitarras al frente, sigue siendo, como decíamos acá con el operador, el sonido de ellos, digamos, hagan lo que hagan. Si uno obviamente ha escuchado un poco la banda, tienen ese sello característico que los hace absolutamente reconocibles. Este tema se llama Back and Forth. No, mentira, no se llama así. Lo cambié en el guión, es cierto. Se llama Miss the Misery. Es el track número 9 de este nuevo disco. Y esto es lo que escuchamos, lo nuevo de los Foo Fighters. Miss the Misery, uno de los tracks del nuevo disco de los Foo Fighters, Wasting Light. Decíamos, a mí me parece que Foo Fighters es uno de los primeros grupos que ha podido plasmar en su música esa rara sensación que te genera, que te puede generar una misma canción, digamos. Depende de tu estado de ánimo, puedes ir muy arriba o muy abajo. Esto que escuchamos parece como muy depresivo, pero tiene un estribillo que es un poco más feliz, por así decirlo, pero tiene eso, esa música característica por ahí más de las cuestiones más folclóricas de cada región, de cada país, que tienen esa mezcla de sentimientos y que por lo general lo hacen característico a cada región o a cada lugar. Y que por supuesto siempre se ha hecho en relación al sentir del pueblo, de las cosas que han pasado. Bueno, en el rock por ahí no se hace sentir tanto eso. Y Foo Fighters me parece que después de Nirvana y todo eso ha sido uno de los primeros grupos que ha podido lograr cosas así en sus canciones. Lo que vamos a escuchar casi ya para irnos, todavía no, es el anteúltimo tema. Se llama A Matter of Time. Es el track número cuánto. Es el track número 8 de este nuevo disco, decíamos, Wasting Light. Suena algo así. Let's change the subject to someone else. You know, lately I've been subject to change. Normally I reel in the strange. Hang on. Counting down the dead of me. You Escuchamos A Matter of Time, otro de los tracks de este disco Wasting Light de Foo Fighters, sacado recientemente al mercado hace 2 semanas. Decíamos recién que por ahí justamente la selección de los temas tiene que ver, hablábamos con el operador, de hacia dónde quieren apuntar el disco y hacia dónde quieren llevarlo, por supuesto, para que se venda y para que los muchachos hagan dinero con esto que tanto aman, que es la música. No sé bien cómo es la relación, ¿no? Si que aman primero, bueno, no sé, no importa eso, pero tienen que llevarlo a un lugar hiper abarcativo. Más por algo son bandas tan populares, y por algo van a Wembley y llenan el estadio y son furor en todos lados, porque pueden capturar un montón de sectores de la sociedad, ¿no? Esto es algo por ahí, como decíamos, más californiano, más universitario, si quisiera, el sonido. Le falta una cumbia, ¿no? Sí, no creo que lleguen a tanto, pero bueno, acá están los Foo Fighters. Vamos a cerrar con el último tema, que es uno de los temas más tranquilos. De todas maneras, es a mí uno de los temas que más me gustó del disco. Es el track número 11, se llama Walk. Y así pasó por acá Wasting Light, el último disco de los Foo Fighters. Suena Walk acá, cerrando el bloque de música del día de hoy. Million miles away, your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over. Every time that I return, Pérez.